Me llamo Andrés Lauberge, me dicen Chucky, corro en la categoría juveniles 93-92. Arranqué mal el día porque no tenía ni casco, ni zapatilla, ni la ropa para correr en bici. Y tuve que correr con casco y bueno, y toda la ropa común. Y se me hizo muy incómodo. Pero bueno, pudimos ganar y llegamos muertos. Así que, pero. La general, la categoría, y llegué. No, y después, bueno, todo el circuito estaba roto, muy picado estaba. Ya, o sea, no sé si podía subirme a mucha velocidad, pero rural, estuvo muy bueno. ¿Qué le dedica el triunfo? A mis viejos, al equipo Villuca, a la bicicletería Villabuela, a Carlos Gómez, a Jorge Iribarren y bueno, a los demás que siempre me están acompañando. Qué buen año y felicitaciones. Bueno, igualmente.